guarda con el cholo, el picaflor. Eso, eso, eso, eso, eso. Media luna. Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita. Dicen que yo ando picoteando, pico y pico siempre de algún corazón, y a todas sigo yo revoloteando, y las chicas no pueden decir que no, porque saben que yo pico cuando quiero. Ellas ya me buscan con esmero. Todas me gritan, ¡chao, picaflor! Y todas quieren tener mi amor. Y se preguntan, ¿qué es que tendrá? Y ya comienzan a averiguar. Todas me gritan, ¡chao, picaflor! Y todas quieren amor, y se preguntan, ¿qué es que tendrá? Y ya comienzan a averiguar. Eso, eso, eso, eso, eso. Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita. Sigo yo revoloteando, y las chicas no pueden decir que no, porque saben que yo pico cuando quiero. Y si saben que yo ando por ahí, todas ellas ya me buscan con esmero. Todas me gritan, ¡chao, picaflor! Y todas quieren